estar aquí. Una bendición estar aquí en Mediavisión con este equipo tan hermoso que nos acompañan. Nuestros camarógrafos, allá Jaime en cabina, de veras es un placer, de veras, que ustedes se den la tarea de sintonizar esta estación tan hermosa, de veras, porque sin ustedes esto no sería posible. No dejen de llamar, no dejen de estar apoyando a Mediavisión para que esos programas sigan yendo a su hogar. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y tenemos unas sorpresas muy importantes. Sí, tenemos un gran invitado. Antes de presentarlo, siempre ya nos hacía falta nuestro colaborador, conductor, ¿qué más? Amigo. Sobre todo amigo. Sobre todo amigo. Doctor Guillermo, ¿cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito que le agradezca siempre a todo este hermoso staff que tenemos aquí. Sí. Que de verdad, sin ellos y sin el público también, pues no podríamos hacer estos programas. Sí, sobre todo a Paquito también, ¿verdad? No, siempre. Pues sí, Paco. Sí. A Paquito es el que más. Y bueno, también este día nos acompaña un gran amigo, una persona que en realidad tiene muchos años en esto de la escritura, de las conferencias, y además padre de muchos hijos. No tanto. Mi querido Osvaldo Cuadro Moreno, papá de Luis Cuadro, que ya también estuvo con nosotros. ¿Cuántos libros, Osvaldo? 40 libros. Nada más. Sencillitos. Sí. 40 libros. 40 libros llevo. Y 5 hijos, pero lloramos mucho porque no podíamos tener más, queríamos más. ¿Qué hace uno con 5? Pobre, pues, con 5. Por supuesto, por cierto, pasamos los 20 nietos, pero todavía es poco, pues. Vamos por más. Gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Osvaldo. Ya eres un cruzado, has estado en cruzadas. Claro. Gustó mucho tus temas, tus dinámicas. Y creo que también a ti te gustaron las cruzadas, ¿no? Pero por supuesto, quedé asombrado, admirado y admirado también de ustedes por el trabajo que ustedes están haciendo. La verdad es asombroso. Asombroso, ni más ni menos. Y realmente los felicito de todo corazón. Te decía fuera de cámara que hoy en día, para ser cristiano, hay que ser militante. Es decir, hay que ser cruzado. Si no, eres un monigote, pero con el nombre, pero de corazón no lo eres, pues. Porque la situación del mundo, de la familia, como estamos hablando, es tan difícil que necesitamos gente que luche y que se largue a luchar, pase lo que pase. Y desde su trinchera, desde su casa, claro. Que empiece desde sí, allí. Sí. No hay ninguno que se tenga que escapar, cada uno puede, pues. Sí. Y bueno, este día le damos las gracias a que nos acompaña una colaboradora más. Ustedes no la ven mucho en Cuadro, pero todos los programas están detrás de cámaras apoyando en el acomodo, en las llamadas, Alejandra y su esposo Felipe, que su esposo se quedó atrás de cámaras porque dice que está muy feo y no quiere salir. Entonces espero, le damos la bienvenida a Alejandra. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. No está feo. ¿No está feo? No, lo van a ver en la tele, van a ver que sí está. Gracias por sintonizarnos, es un placer estar con ustedes. ¿Qué nos tienes para...? Tenemos dos obsequios para que nos llame, para que participe en la rifa de nuestro invitado, Osvaldo Cuadro Moreno. El primero se llama Mis conflictos emocionales, que viene siendo cómo superar las relaciones difíciles. Y el segundo se llama Y fueron felices, que son consejos prácticos para recuperar la armonía. Pero bájale un poquito, fíjate, dice, ¿y fueron felices? Al borde del divorcio. Al borde del divorcio, porque luego si decimos fueron felices para siempre, no nos la creen, van a creer que es un cuento de la Cenicienta, ¿verdad? Y fueron felices al borde del divorcio, se me hace un buen título. De nuestro invitado, Osvaldo Cuadro, dos libros que tienen que ver, uno de ellos, o los dos tal vez, mi querido Osvaldo, sobre el tema que vamos a tratar de hoy, el tema que vamos a tratar hoy, que es... Yo ni sé qué tema vamos a tratar, tú eres el que manda aquí, así que... Ya le dijiste algo, ¿verdad? Yo ya le dije que definitivamente hay que tratar los temas de los conflictos emocionales. Yo no sé por qué está el libro casual. Sí, ¿verdad? Nos hizo falta el de también por qué sufro, porque creo que también tiene que ver esa parte, ¿no? Y yo quería entrar en tema, mi querido doctor, en esa parte, a ver... Porque una vez me llamó mucho la atención que me dijiste que qué diferencia había de lo psicológico a lo emocional. ¿Hay diferencia o es lo mismo o hay cosas que salen de aquí y otras de acá? ¿Qué podemos entender por un conflicto emocional? Bueno, hay muchas escuelas. Estos temas son muy discutidos en nuestro ámbito académico profesional. Yo he seguido la que me pareció más adecuada, que para empezar distingue entre emociones y sentimientos, que eso para mí es muy importante. Y lo más trascendente es que las emociones caen más dentro del terreno de lo biológico, instintivo, que dentro del terreno de lo perceptivo, cognitivo, que están evidentemente ligados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las emociones básicamente son como la ira, el enojo, el mal humor, enfadado, cansado, fastidiado. Y todo esto va ligado a también saber distinguir que lo sientes, porque está ligado a los sentidos, ¿no? Pero lo que sientes no siempre es una emoción, aunque sientas las emociones. Porque muchas veces las personas dicen, es que siento algo aquí y no sé qué es. Es una emoción, la ira. ¿Y de qué estás enojado? No lo sé. Tienes que descubrirlo cognitivamente, reflexivamente, pensantemente, y entonces sí, vamos a poder desenredar la compleja madeja de las emociones, porque es bastante complicado. ¿Estás de acuerdo, Osvaldo, en la escuela o tienes una...? Más o menos. Venga, aquí no, no podemos... En este programa no estamos de acuerdo. Tenemos que buscar algo para discutir. Si no, nos vamos a aburrir. A ver, venga. Entonces, mira, no tengo tantos conocimientos teóricos, pero ya llevo más o menos entrevistas con 1,000,000 de padres de familia, de casados. 1,000,000 es una cifra muy grande. Es que durante muchos años estuve en esto. Entonces, el ayudar a resolver todos esos problemillas me hace entender de una manera, digamos, práctica, empírica, lo que realmente está pasando en las familias, en los hogares, en los matrimonios. Que no siempre es muy racional en la gente. En la mayoría de los casos la gente sabe que le pasa algo, pero no sabe qué le está pasando. Y mucha de la gente que entra en serios conflictos matrimoniales sabe que está en conflicto, pero no conoce las raíces de la cosa. No conoce qué le pasa al otro y no conoce lo que le pasa a esa persona. Además, hay una cosa que me hace reír en esto. Si mi marido fuera diferente, yo podría ser feliz. Claro. Y me hace reír mucho, porque si esperas que sea diferente, acuéstate a dormir, vete de vacaciones. Te casaste con una persona que es como es, no como tú imaginaste ni creíste que era. Es como es, pues. Es que ya llevo 20 años de casado y me doy cuenta que todavía no lo conozco bien. Bueno, nunca lo vas a conocer bien. Porque cada persona en gran parte es un misterio y además una persona es un dinamismo. Cambia constantemente. Claro. Y el que no cambió, el que no cambia es el peor de todos. Ya este está perdido, pues. Es que está perdido. Es una persona que tiene incapacidad de comunicación. Está perdido. Es preferible, voy a decir una cosa que puede parecer rara, es preferible aquel que insulta pero se compromete, se mete, que aquel que nunca habla, que aquel que se dedica nada más que a trabajar y cuando llega a la casa, internet, juego electrónico, televisión, no habla. Es mejor el otro, aunque parezca mentira. Hay alguna clase, por lo menos, de comunicación primitiva, si quieres, pero hay algo. El otro está prácticamente muerto. Está en la indiferencia, ¿no? Me gusta mucho un dibujo que ponemos por ahí, a ver si un día se los traigo, que está leyendo el esposo, está en la cama y está la esposa del otro lado, le dice, amor, ¿qué será peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Dice, no sé, ni me importa. Así que... ¿Qué es peor? Cuando ya llegamos en esa etapa donde yo les digo, cuando llegamos en ese punto de no sé ni me importa, pues como él dice, estás muerto porque realmente no me importa lo que te pasa. No sé lo que te pasa, pero no me importa lo que te pasa. Y entonces no podemos nosotros resolver nada, no podemos manejar los conflictos porque pues no sabemos ni siquiera si hay conflicto, ¿no? No me importa. Mira, hay un libro de un filósofo de mi gusto, Ignaz Lepp. Él dice que la indiferencia es la peor forma de odio. Sí, claro. Porque doy al otro por muerto. No me importa que vivo o que no vivo. No me importa, lo doy por muerto. Es la forma más profunda de odio. Yo creo que tiene razón Ignaz Lepp. Bien. Doctor. Bueno, como se trata de disentir un poco, la palabra comunicación está ligada etimológicamente a la palabra convivencia, estar con el otro. Entonces, yo le agregaría que no solo la indiferencia, sino ya no querer estar con el otro. Es decir, la verdadera ruptura no es cuando no me importas, ni quiero saber nada de ti, pero duermo a tu lado, todavía tomo alimentos junto contigo, porque de todas maneras eso es una comunicación. Ah, sí. Claro. Cuando ya ni siquiera quiero eso, entonces sí ya viene la ruptura. Bueno, pero espera un momentito. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, entonces... Sí, ya me estaba preocupando. Ya me estaba preocupando, se va a poner bueno también. Esto. No, lo interesante de esto es que efectivamente sí es muy trascendente que lo primero que le pidamos a las parejas es que tengan contacto con uno con el otro. El individualismo, el estrés, la distancia social, física, por todo el sistema de vida urbana que tenemos y el estilo de vida que hemos desarrollado, si nos estamos alejando de la convivencia, que es un principio básico de comunicación, estar con el otro. Entonces, para empezar, aunque mudito, no quieres decir nada, pero quiero estar contigo. Y lo hemos dicho en este programa, lo hemos dicho que decimos, si yo te doy la espalda, sí, no quiere decir que no te esté comunicando, te estoy comunicando que no quiero hablar contigo. Sí, pero por lo menos, como pero dice por lo menos, él, estás sí, vivo, ¿no? No puedes dejar de comunicar si estás con el otro. No puedes dejar de comunicar, ¿qué? Pues que estás enojado, que no quieres hablar, como el marinero que tenía meses en el mar. Y entonces le llega una carta y le llega la hoja en blanco y le dice, ¿quién te manda esa carta? Dice, mi mujer, es que cuando me vine no nos hablábamos. Entonces, pues me manda la carta en blanco. ¿Eso qué quiere decir? Igual. De todos modos, me estoy acordando de ti, estoy pensando en ti, no te quiero hablar, no tengo nada que decirte. Pero te aquí mando estoy. La hoja en blanco diciendo, buenísimo, está aquí bueno. Estoy, aquí estás. Aquí estoy. Ahora, vamos a esta parte, porque yo siempre hemos en este programa tratado temas que ayuden a las personas, a los matrimonios, a llevarse mejor. Y entonces a lo mejor el tema puede ser un poco individualista. ¿Cómo resolver mis conflictos emocionales? ¿Cómo resolver mis conflictos pueden ayudar a una relación? Mira, yo creo que yo no puedo arreglar mis cosas si no ayudo al otro a arreglar también sus cosas. Porque si no salgo de mí y de mi individualismo, me estoy perdiendo yo. Entonces, para beneficiarme a mí, tengo que empezar a interesarme por el otro. Mira, yo doy algunos consejos, no, soy práctico, empírico, como dije. Por ejemplo, yo les digo a los matrimonios, pase lo que pase, llévense como se lleven, se tienen que dar al menos una hora a la semana para estar juntos. Váyanse al dormitorio, tomen unos tragos, pongan rica música, en la puerta del lado de afuera pongan enfermo grave, no molestar, para que ni los hijos ni nadie moleste, y estar a una hora juntos. Que no se lleven el diario, únicamente un libro mío, sí, ¿no? Pero ah, sí, un libro sí se puede. Okay. Pero que estén simplemente juntos, pues. Que estén juntos, pero a tratar de hacer un ambiente agradable. Yo digo, media luz, rica música, comer algunas cosas ricas, tomar un poco de alcohol que ayuda a desinhibirnos, uh-huh, y estar juntos. Parece mentira, pero eso de estar juntos es como una solución básica pero fundamental. Estar juntos solos, sí, sin que nadie moleste. ¿Y qué le digo yo? No le digas nada, acompaña nada más. Sírvele un tecito, sírvele una cosita y acompaña, y nada más. Y estar juntos. ¿Ves para qué estuvimos juntos una hora si al final no pasó nada? ¿Cómo que no pasó nada? ¿Viste lo que me está diciendo ahora? Me está diciendo que no pasó nada. Quiere decir que algo te pasó por dentro. Claro. Porque si no, no me dirías eso. Entonces, en muchos casos tenemos que llegar a remedios básicos, como este que acabo de decir. Remedios básicos, no pensemos que tenemos grandes soluciones para que de golpe todo se transforme. Cosas básicas, por ejemplo, mira, había un hombre al que yo conocí, que era un mago de siete suelas, era una torre, pero tenía la mujer a sus pies. ¿Cómo haces? Digo, salía a trabajar por ahí, volvía a la casa, digo, mira, me dice, nunca vuelvas a tu casa sin un regalito. Nunca salgas a la calle sin volver con una florcita, aunque sea. Nunca vuelvas sin ese perfumito que sabe que ella quiere. Y me daba toda una cantidad de recetas. Dice, tengo a mi mujer al pie, claro. Yo dije, es medio con su vidita por ahí. Uh-huh. Pero es más vivo que muchos que son tan honestos y tan cristianos. Más vivo es este. Uh-huh. Y más vivo es, y lleva mejor su matrimonio. Uh-huh. Que, mira, yo cuando me contó eso, yo era soltero. Uh-huh. Y cuando me casé, lo apliqué. Y me dio muchos resultados. ¿Sí? ¿Funcionó? Sí. Es que yo creo que sí es cierto eso, Osvaldo. La mujer siempre le encantan los detalles. Nos encanta que nos chulien, nos encanta que nos mime, ¿no? Y con cualquier detalle, o sea, puede ser desde un recadito, una palabra tierna, algo que te haga sentir que, wow, mi día estuvo difícil, pero con tu palabra hermosa, encanta lo que todos los que nos digan, nos levanta. Entonces esas emociones... nos despiertan emociones positivas hacia el otro, claro, todo el tiempo. Sí. Y a veces al esposo que llega cansado, que llega con un montón de problemas que trae de trabajo, o la rutina del tráfico, y no se dan el tiempo para voltearnos a ver a veces. Y esa parte hace que las emociones que uno experimenta a lo mejor como esposa es, pues ya llegó, pero bueno, llegó. Entonces es triste, ¿cómo a lo mejor se nos va acabando esa emoción? Perdón, pero quiero que sepas que en este programa hay una sección que se llama El Balcón de Mayra. Entonces, cuando Mayra siempre saca eso, ¿oíste lo que dije en el programa? Y yo, o sea, ya está por ahí. Llegó. Pues ya es como... sin florecita. Programa. A ver qué traes en las manos. Sí, o sea, cada programa... Un día más sin flor. Ahora, Mayra, mira, yo te digo una cosa. Lo que estás diciendo tú es esto. Que no importa cómo uno se sienta. Importa qué es lo que el otro necesita de mí. Sí. Esa es la cosa, pues. Sí. Entonces, hasta puede ser que yo me haya cansado de mi mujer, que ya esté vieja y ya no me gusta porque ni se arregla ni nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Ay, mi amor. Motivarla. Qué linda que te veo. Sí, pero me estás mintiendo. Mira, ¿quieres que te diga una cosa por ti? Haría cualquier cosa hasta mentir, cualquier cosa también. Así diría, sí, pues. Entonces, uno no tiene que estar pensando en las propias emociones, sino, como decías tú, te tocaste ahí, ¿no es cierto? Tiene que estar pensando más en lo que es racional, en lo que... las buenas ideas te dictan, pues. Porque si no, uno termina esclavo de un segmento inferior de la personalidad. Pues, de eso vamos a hablar ahorita más adelante, doctor, de cómo, bueno, qué emociones... ¿Podríamos decir que hay unas emociones que pudiéramos ser permitidas? ¿Y qué emociones tendríamos como que limitar o qué...? Pues aunque no las permitas, ahí están y van a estar, ¿no? Pero más bien tenemos que aprenderlas a conocer y a dominar. Exactamente. Así es. Así es, dominarlas. Es. Entonces, bueno, vamos a entrar a una pausa. Quiero, lo siento, pero tenemos que dar las gracias también y mandar saludos a Cancún. Nos están viendo mucho en Cancún. Le mandamos un saludo a Ricardo, a su esposa Roxana, a Ferrer... a su esposa Ceci, porque padre bueno Alejandro. Al padre Alejandro, es un equipo que tenemos maravilloso en Cancún también de cruzadas, ya están organizando la cruzada de Cancún, les mandamos un saludo y a toda la gente que nos ha enviado correos, les quiero decir que tengan paciencia, estamos un poquito poniéndonos al día con los correos, son muchos los correos que nos hacen llegar. Les recordamos que vamos a hacer un programa completo con un tema muy pues muy difícil, que se va a llamar infidelidad, realidad que nos rebasa. Ahí vamos a tratar todos los temas, los vamos a juntar y vamos a tratar todos los temas, va a haber una mesa redonda, yo creo que serán un par de programas. Y bueno, lo invitamos a que siga con nosotros, tenemos más de Osvaldo Cuadro, más del doctor Guillermo en este tema, cómo resolver mis conflictos emocionales. Vamos a una pausa. Sí, agradecemos sus llamadas, comuníquese con nosotros. Tenemos llamada desde Colima, de Guadalupe Ramírez. Gracias por comunicarse, felicita a todos y pide oración por su matrimonio. También nos llamó Marisela Martín, de aquí de Guadalajara. Muchas gracias por comunicarse. Dicen aquí de Zapopan, Rosa Ortega, que todos son maravillosos. Ah, gracias. ¿El argentino también? También. Sí. Pero conmigo no había necesidad de decirlo. Ah. Sí, Marta Romo nos llama de San Miguel el Alto. Dice que a todos en el programa les gusta. Dice a todos en el programa... por el programa. Dice que su esposo no le habla, que están separados pero viven en la misma casa y no sabe qué hacer. Ella está enferma y le da 200 pesos y que necesita un buen consejo. Pues a ver, ¿quién? No, él. Primero, a ver, doctor. Un buen consejo. Bueno, lo que decíamos, por lo menos está en casa el susodicho. Uno está en casa. Vamos empezando. Y ya eso es muy importante porque podría no estar en casa. Ahora, hay quien dice que mejor de lejecitos, si te vas a venir con tus peores modales y conductas, mejor ni te me acerques. Yo creo que sí es muy importante distinguir entre las emociones positivas y las emociones negativas. Le da 200 pesitos, pero por lo menos le da. Yo soy de la idea de que veamos lo positivo. No siempre estemos marcando lo que no me da, lo que no me obsequia, lo que no hizo. ¿Por qué no nos fijamos más en lo que sí me da, en lo que sí está haciendo? Y tratemos de enfocarnos por ese lado. Ese sería mi mensaje. Perdón, ¿puedo agregar una cosa? Claro. Para darte la razón. Porque esta mujercita debería, cuando recibe los 200 pesos, ser muy agradecida y darle un besito. No te imaginas qué agradecida estoy contigo. Y además agradecida porque estás en casa. Eso tiene que hacer, pues. O sea, se atraen, decimos, ¿no? Se atraen más moscas con miel que con hiel, ¿no? Así es, exactamente. Claro. O sea, para acercarlo a él. Yo les digo y les repito, sé que es difícil lo que le estamos diciendo, porque dice, o sea, ¿quieres que le dé gracias porque me da 200 pesos para, claro, o claro, sea, como la Bartola, claro, que para sí, eso sí, quieres sí, que sí, le agradezcas? Sí. Sabemos que lo que le estamos diciendo es algo difícil, sí, pues, pero sí, las personas también son difíciles y usted tiene que sacar lo mejor de una persona difícil que le tocó, no le tocó, usted le eligió, hombre. Además, a veces hay que elegir, no entre lo bueno y lo muy bueno, sino entre lo malo y lo peor. Por lo menos, lo malo es menos malo que lo peor. Es que así es la vida, pues, ¿o no? No, sí, no. Así es la vida. Sí, sí, sí. Es una cuestión muy difícil, pero la verdad es que las emociones son altamente destructivas. Ese es el problema de la emoción humana. Que cuando la dejamos correr, así, cuando la dejamos crecer, así, acaba por convertirse en algo destructivo. Claro. Y nosotros siempre queremos la unidad del matrimonio. Cuando se desboca. Y la emoción por sí misma tiende a destruir las relaciones. ¿Por qué? Porque no son las partes más sanas y positivas de nuestro ser humano. Porque desgraciadamente la mayoría de las emociones están ligadas al miedo, al enojo, al rencor, al resentimiento, a la frustración, a todo lo que me hace sentirme mal y molesto. Entonces, por eso, las emociones están identificadas, aunque hay emociones hermosísimas, que son las que producen la música, las artes, la civilidad y la ciencia. Pero yo quiero saber qué matrimonio pone a Chopin o pone a hacer cosas de arte, a ver las maravillosas pinturas de Michelangelo, cuando está con ira y con enojo. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas del ser humano, y sobre todo del ser humano contemporáneo, es que no ha encontrado la manera de qué hacer con sus emociones. Y lo único que avienta es esas emociones al que le pasa enfrente, que desgraciadamente la señora o los hijos. Pero me permites, mira, yo creo que una solución real, pedestre diríamos, es empezar cultivando las buenas, pequeñas emociones. Porque, por ejemplo, el simple hecho, ustedes están tomados de la mano. El simple hecho de que un matrimonio se tome de la mano, el simple hecho de que el hombre la deje pasar, la haga pasar primero a la mujer o le dé primero el asiento a ella, son pequeñitas cosas que cultivadas son realmente muy positivas. De manera que las emociones son destructivas cuando se desbocan. Sí. Cuando se pierde el control de las emociones. Pero las emociones bien cultivadas. Si nosotros nos fijamos en el Evangelio, Jesús cultivó constantemente buenas emociones en la gente. Así sí es. Entonces, las emociones no son condenables. Lo que es condenable es dejarlas a ellas que a su antojo que hagan lo uh-huh, que quieran. Uh-huh, sí, sí, no sí. Dominarlas. Me encantó una frase, ahorita lo que estaban platicando, me encantó una frase que leí ayer que decía que la demencia es cuando el ser humano está intentando y haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Ah, bueno, pues sí. Me gusta esa. O sea, pues sí. Haciendo lo mismo todos los días, esperando resultados diferentes. Esto que le estamos diciendo a la señora, pues vuelvo a repetir que resulta difícil, pero mire, se lo pongo más sencillo, señora. Lo que los especialistas quisieron decir es, empiece a hacer cosas pequeñitas, detalles pequeñitos para que usted empiece a ganarse a la otra persona. Usted no puede bailar solo un tango, hablando del argentino, uh-huh. pero sí puede cambiar el ritmo al que lo baila. Usted empiece entonces a hacer pequeñas cosas, pequeños detalles. Que no se lo merece, por supuesto que no se lo merece, señora. No empiece a decir que no se lo merece. No se lo merece. Nadie nos lo merecemos. Pero usted sí puede ser diferente. Puede hacer cosas diferentes. Usted puede cambiar a su esposo a que empiece a ser un poquito más amable. Poquito. Siendo usted un poquito más amable. Así sí. que... ¿Está difícil? No, pero, por ejemplo, no cultivamos a veces los matrimonios, empezando por las pequeñas cosas. Por ejemplo, dar gracias. Sí, claro. Dar gracias. Este marido que dice, vieja, pásame la sal. ¿Cómo va a decir eso ahí en la mesa? Mi amor, por favor, ¿me podrías pasar la sal? Muchas gracias, querida. Ah, sí. Pero... cuesta tanto eso. Mire, yo trabajo también con empresas. Trabajo en asuntos de negocios. Y lo que pasa es que gente que se cree muy poderosa a veces no sabe negociar porque no baja a estas pequeñas cosas, pues. A estas pequeñas cosas. Por ejemplo, atender las tonteras de un cliente. Yo enseño, viene una señora con un hijo, qué lindo niñito, le tiene que decir eso, sino que te va a comprar. Aunque esté feo el niño. Todos los niños son lindos. Ah, ok. Todos los niños son lindos. Pero la sabiduría, no esperemos ser Napoleón, Alejandro Magno, hacer grandes cosas. Hagamos las pequeñas cosas, las muy pequeñas cosas de todos los días, bien. Siervo bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, yo te daré lo mucho, claro. Dijo Jesús. Pero es así, cultivar esas pequeñeces. La grandeza de alma se ve en el cultivo de las pequeñeces. Fíjate que hay una preocupación que nos mostró desde antiguo nuestro Señor Jesucristo y que luego también San Pablo la tomó, que el grave problema no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de tu boca. Exacto. Y fíjate que es muy importante entender que la mayoría de las emociones salen de nuestra boquita. Entonces, hoy que estamos en el mundo de las dietas, ¿por qué si cuidamos lo que comemos? ¿Por qué si estamos tan al pendiente de cuidar todos los elementos que incluso van desde lo que compro en el supermercado, en las distintas opciones? ¿Qué importa esto? Que voy a llevar a mi casa las mejores viandas, los mejores productos. Bueno, ¿por qué? Porque quiero comerme lo mejor. Bueno, entonces, vas a llevar a tu casa las mejores emociones. No metas a tus casas jitomates podridos, como hemos dicho. ¿Quién mete frutas podridas a su casa para comérselas? Saben mal. Tu señor, señora, no llegue a su casa con emociones podridas, apestilentes, mal manejadas. Lleve las mejores emociones. Y lo más importante, cuando abra la boquita, conéctela a sus mejores emociones también, en pequeños detalles, en pequeños gestos, en pequeñas actitudes, pero no vomitar esas emociones tan nefastas, tan explosivas, que lo único que muestra uno perdonando es la animalidad que uno trae. Pero además hay otra cosa. Cuando tengo una inaguantable al lado mío, el problema es de él, no es mío. Sí, bueno. Pero... ¿Que si es inaguantable? Pues sí, pero no, ¿quién no, lo aguanta? Pero el asunto es así. Yo no puedo pretender que el otro sea como yo quiero que sea. Pues no. Entonces, el problema es el otro. Yo digo, el otro me traicionó, el problema es él, es un traidor. Yo tengo que manejarme honestamente hasta con un traidor. Es que ahí está el detalle, pues, porque... Los correos que nos llegan son muchos, ¿no? De es que lo, mira, una señora nos escribe, por cierto, le mando a saludar, que dice que ella ve el programa todo el tiempo y que su marido se queda dormido, que qué hace, que el programa está muy es bueno, miértate. Pero que su marido se duerme y dice, hay cosas tan buenas que me gustaría que mi marido los viera. Señora, no es para su marido, es para usted. O sea, usted no puede cambiar un ápice al otro, tal vez, diciéndole las cosas. Cuando él decida cambiarlo va a ser, a lo mejor cuando empiece a ver su cambio en usted, él va a querer cambiar y él va a querer tomar de la misma. Uh-huh. Nos pasa mucho cuando van a una cruzada o cuando van a una renovación que dicen, oye, estás muy cambiado, ¿qué hiciste? Y entonces, no, es que fui a una cruzada. Entonces llega la gente y dice, yo quiero que me den de lo que a ti te están dando, porque te veo muy diferente, te veo alegre, te veo contenta, siendo yo un sátrapa. Sátrapa, esa es la frase. Siendo yo un sátrapa, y tú estás siempre tan alegre, tan contenta, miren a Mayrita, véala. Claro. ¿Y por qué? Pero porque ella lo decidió, entonces no se trata, bueno, no de... no te quite los méritos tampoco. Algo bueno hemos de tener, ¿verdad? Algo bueno hemos de tener, gracias. Como no buen argentino. Sí, como buen argentino, nos tenemos que ayudar. Bien, quiero decirle a Jaime, a ver si voltea la cámara, a ver si Paquito o alguien, que si nos voltee, porque queremos decirles y mandarles un saludo a gente que viene desde Saltillo y nomás vinieron a ver el programa. Agradecerles de veras de infinito, de Dinámicas Matrimoniales, ¿verdad? Sí. Dinámicas Matrimoniales de Saltillo, y vienen desde Saltillo a ver el programa. De veras que los felicitamos, espero que sean esa luz también allá en Saltillo, que ilumine a todos los demás, que les lleve esa esperanza de que sí se puede vivir un matrimonio feliz, que se puede vivir bien. De veras, felicidades. Gracias por estar aquí. Gracias por ser unos cruzados, porque eso indica, son cruzados. Y gracias por venir aquí. Bueno, perdón. Entonces, bueno, sigamos con las emociones. Me dio mucha emoción que vinieran. Ya veo, ya veo. Pero en una emoción positiva. Una emoción positiva. Qué bonito. No, es la que pude, esas hasta se contagian. Fíjate que los deportes tienen mucho que aportar en el manejo de las emociones. Y eso, sobre todo los deportes, nos están mostrando cómo una emoción negativa, tarjeta amarilla en el fútbol, y otra, tarjeta roja. Es decir, sí debemos de ponerle límite a las malas actitudes y a las emociones destructivas que tienen ira. Entonces, yo recomiendo también a las personas que no saben manejar sus emociones que practiquen algún deporte. No solo fitness, no solo ir a correr, un deporte, porque en los deportes socializas, estás con otras personas. En el tenis, pues no se vale enojarse y que hagas panchos en las canchas, y en el fútbol también. En el básquetbol también, en el básquetbol, ¿verdad? Decir, creo que los deportes ayudan a manejar las emociones. ¿Sabe qué ayuda también? Las buenas comiditas. Las buenas comiditas. Un buen bife. Una carnita asada. Espérate un momentito. Sí. Y yo estoy diciendo, con buenas comiditas, no solamente en el hogar, sino el hombre tiene que invitar a su mujer a un lindo lugar, vístete de fiesta porque te llevo conmigo, así te quiero exhibir, vístete de fiesta, eso tiene que hacer. ya se emocionó. ¿Estás de ya acuerdo? Se emocionó. Claro, no solamente comer mucho y cosas buenas, sino todo el ambiente que se arme, que se rodee. Y además hay que aprovechar la amistad de buenos matrimonios. La amistad de buenos matrimonios, claro, ayuda. Y nosotros los hombres tenemos que dejar que nuestras mujeres solas por su cuenta conversen todo lo que quieran. Pero que está hace una hora y siguen hablando. Déjalas, pues. Ella se va descargando de sus emociones. Sí. Se sacó todo de encima. Porque, aunque hable mal de ti. Pues, bueno, yo te estoy señalando a ti, tú, yo me imagino que de ti hablan siempre bien. Pero... No, hombre. Sí, mejor metámoslo. Pero mira, la vida está... se hace con un montón de pequeñas cosas. Así es la sabiduría de vivir, es amontonar pequeñas cosas. Es el tesoro escondido, la perla preciosa. Nadie la vio, este la vio. Esas pequeñas cosas. Eso es amontonar las pequeñas cosas. Y si hay algún matrimonio que nos esté escuchando, que tiene algún problemilla, no pretenda solucionarlo de golpe de un día para otro y todo. hay que tener a veces una larga paciencia y practicar mucho amor permanentemente sin bajar la guardia. Y el amor no en forma ostentosa, a lo mejor cosas simples, pequeñitas, pequeñitas. Por ejemplo, voy a decir, mujeres, cuando vayan a servir la mesa, no le pregunten a sus hijitos qué quieren comer. Pregúntenle primero a su marido. Y luego, cuando sirvan la comida, no sirvan primero al más pequeñín, sino sirvan primero a su marido. Y marido, nunca permitas que tu hijo desobedezca a su mamá. Hijo, ¿qué estás diciendo con tu madre? Así es. Ese apoyo en equipo ayuda mucho, aunque haya dificultades en las relaciones entre ellos, pero que vean que uno protege al otro. Así, miren, yo esto que les voy a decir es una encuesta que he hecho con miles de mujeres, miles y miles. Díganme una cosa, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un marido bien pintón, buen mozo, elegante, alegre, que siempre de charachero, qué sé yo? ¿U otro que es mucho menos que eso, medio desdibujado, pero con el que se sienten protegidas y cuidadas? ¿Cuál de los dos prefieren? Dime, ¿cuál de los dos prefieren? El que se siente protegida y cuidada. El segundo, claro. Siempre el segundo. Mire, he hecho esto, encuesta con miles y miles de mujeres, y la respuesta unánime siempre es esa. Esas pequeñeces de sentirse protegida, sentirse cuidada. Yo digo, a veces hay mujeres que van al ginecólogo y el marido ni lo conoce al ginecólogo. ¿Cómo la va a dejar sola? Tiene que acompañarla a él. Que el hombre, el ginecólogo, que la va a revisar hasta no sé dónde, sepa que ella tiene un hombre al lado. Entonces, doctor, aquí le dejo a mi mujer, atiéndala bien. Así es, pues. Esas cosas que son, como diría, muy materiales aparentemente, van edificando la unidad, aunque parezca mentira. Entonces, la comidita, la conversación. Y primero a mí. La buena salida. Primero me preguntas. Y las dietas no son buenas. ¿Oíste que dije un buen bistec? Nada de eso. Queremos recordarle que tenemos estos. Ahorita que te estaba oyendo, Osvaldo, me acordé que también tienes por ahí unos libros de cómo educar a los hijos, ¿verdad? Tienes varios de ese tema, ¿no? Sí, mire, hace tantos años que ando en esto que me he convertido en el autor en español, el autor que tiene más libros y más difundido en lengua española sobre, bueno, la familia y sobre los hijos. En realidad, te voy a decir una cosa. Los padres se ocupan más de los hijos que de ellos mismos. Sí. Pero a través del buen cuidado de los hijos, uno puede lograr unidad en el matrimonio. El buen cuidado. Acuerdo para el otro. Entonces. A ver si Jaime, por ahí tenemos ahí la página donde pueden también tener más comunicación de lo que hace Osvaldo Cuadro y su grupo que se llama Omni. Omni. Es una empresa dedicada a la familia, al desarrollo humano que ya está en varios países. Yeah. Pero puedo darle simplemente mi Face. Ah, tienes Face. Osvaldo Cuadro Moreno, simplemente. Que escriban a mi Face. Osvaldo Cuadro Moreno. Sí. Osvaldo Cuadro Moreno. No tengo tantos miles como Cruzadas Matrimoniales. pero tengo algunos miles. Sí, ya. No creas que tenemos tantos. Bueno, después de que regresemos de la pausa, queremos por favor que nos llame para que también nos diga cuáles son sus emociones, cuál es la parte. No hemos hablado todavía. Bueno, hablamos además de la ira, por ejemplo, la alegría. Ahorita la estamos en un momento agradable, estamos riendo, estamos contentos porque tenemos visitas. Esa sería otra emoción, pero hay que ver qué más emociones destructivas también podemos controlar. Y también hablar de cómo, qué herramientas podemos dar, tanto terapéuticas, que las que tú manejas, para controlar las emociones. No intentarlo a veces por uno mismo, a veces es muy difícil, como que se va hundiendo uno más, ¿no? Entonces vamos a una pausa, regresamos, Marita. No le cambien. Agradecemos sus llamadas. Les recordamos que tenemos nuestra página, que es cruzadasmatrimoniales.org, y también nuestro correo cruzadasmatrimoniales@mariavision, donde pueden hacernos llegar sus comentarios. Le damos las gracias a Carlos Lioner, que se acaba de comunicar. Felicita a todos en el panel y agradece porque gracias a Cruzadas Matrimoniales sigue adelante con su matrimonio. Ánimo. Dios lo bendiga. Gracias. Nos preguntan desde Tijuana, Maricruz González, ¿qué si hay cruzadas matrimoniales en Tijuana? Pues invítenos, ¿no? Ya estamos diciendo, el tren de aquí sale por tren y nos vamos ahí entre el acero y lo demás, ahí nos vamos. Sí, estamos trabajando en tratar de llevar cruzadas a las mayores partes que podamos y donde Dios nos ilumine y nos lleve. Vamos a estar en Ciudad Valle, San Luis Potosí, vamos a estar en Cancún, vamos a estar en Cozumel, vamos a estar en Autlán, quieren de Saltillo también, vamos a estar en Colima, pues vamos a estar así tratando de, se están incluso armando equipos, y estamos haciendo ya también como un manual para un poquito ya dejar sembrada la parte de las renovaciones también, para que después de una cruzada se haga renovación y se cree un movimiento a nivel nacional. Necesitamos de su ayuda, claro, lo vamos a hacer. Muy bien. Nos llama también la señora Ramírez, pide oración por Carlos Ramírez y Maclovia, que están festejando su 50 aniversario matrimonial. Ah, felicidades, sí se puede. Recién están empezando. Están empezando, sí. Ya va, se va a acabar lo difícil. También de aquí de Guadalajara al doctor de la Mari por su cumpleaños, que mil bendiciones para usted. El martes fue cumpleaños del doctor. Sí. Nos están haciendo una pregunta, dice que pide un consejo, están hablando aquí de Guadalajara, es anónimo. ¿Qué hay que hacer cuando el esposo es alcohólico y están a punto de separarse porque él no quiere aceptar tratar su enfermedad? Ese sí es un conflicto fuerte, ¿no? Sí. Bueno, pero para no entrar en detalle, porque es evidente que los adictos, las personas que tienen dipsomanía, es decir, todas las dependencias como al juego y como todo este workaholismo, perdonando el anglicismo, pero sí, son vicios y son muy arraigados, y la persona tiene que aceptar. La parte esencial del católico es ser humilde. Yo no puedo solo, necesito de la ayuda de los demás, y tengo que reconocer que cometo errores, que me equivoco, que soy falible y que estoy sometido a alguna fuerza, pues que no puedo salir solo. Entonces, por principio, por eso son tan tercos y tan necios todos los adictos, porque creen que van a salir o que no tienen problemas y le causan problemas a todo el mundo, porque ellos creen que están bien, ¿no? Ahora, pero la esposa de él ya sabe todo eso. Claro que lo el sabe. El asunto es que hace ella. Yo digo que habría que aconsejarle ir a Al-Anon. Sí. Sí, hay grupos de ayuda grupo de ayuda para los familiares de los alcohólicos. Y tal vez ella pueda empezar a ayudar a su marido que vaya a Alcohólicos Anónimos. Con mucho cuidado también, porque a veces luego los grupos de ayuda se convierten en una adicción también. Exactamente. Hay que tener ahí cuidado. Exactamente. Nosotros siempre hemos también dicho, bueno, hay que ir a esos tipos de grupos de ayuda, pero no dejando la oración. No dejando de confesar, no dejando de comulgar, no dejando de ir a misa, porque es la parte que te va a dar luz, que te va a dar fuerza, fortaleza, templanza. Sí. De otra manera no vas a poder. Sí. Fíjese que, doctor, ahorita que estabas diciendo eso, yo estuve enfermo la semana pasada, estuve muy, muy, muy enfermo. Estuve 4 días en cama y realmente me empecé a sentir muy, muy débil. Y como no podías ni ver tele, ni leer, ni escribir, ni nada, porque estás en cama con los ojos todos rojos, hinchados, y con una temperatura y demás, y una debilidad mucho porque no podía comer, me di cuenta de una cosa. No veía el mundo igual. Yo estaba en mi cama y oía los ruidos afuera y veía a la gente pasar y veía todo gris. Estaba soleado y cantaban los pajaritos, y yo no podía ver todo lo hermoso que es del día que había, porque yo estaba enfermo. Y me puse a pensar, dije, el que está enfermo de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, es un enfermo que no puede ver lo hermoso del mundo, está enfermo. Si nosotros nos diéramos cuenta y empezáramos como que a comprender un poquito que el otro está enfermo, a lo mejor nos daríamos cuenta que él no está viendo el mundo como es. Yo no podía ver y me llegaban y me decían, come. Y dije, no, no quiero comer, no tengo hambre. Pero cómete, estás muy débil. Sí, estoy muy débil, no, no quiero comer. No puedo, no se me antoja. ¿Por qué no? Y me tengo que poner suero y todo. No podía comer, no, y sabía que tenía que comer. Entonces yo creo que, y ahí me puse a pensar, dije, el alcohólico, el que tiene una adicción, no puede ver el mundo como lo estamos viendo nosotros. El que está deprimido está en un hoyo, no puede ver luz. Por más que le digamos, mira qué bonito está aquí, mira eso, no puede. Como que hay que ayudarlos a salir de ese hoyo. Y pues a lo mejor es difícil, señora, y es cansado, pero ¿qué pasa si lo intenta ver a su marido como que tiene una enfermedad? Y usted intenta ayudarlo y sacarlo. Ya lo intentó, ya intentó todo. Yo creo que vale la pena. Fíjate que uno de los Perdón que te interrumpa. Mira, tú dices, ya lo intentó, intentó todo. Ella va a decir que sí. Pero yo diría, señora, hasta la muerte. Si es una mujer cristiana, hasta la muerte, que siga intentando. Y que se muera con la conciencia tranquila y alegre de haber estado hasta último momento al pie del cañón. Ah, sí, sí. Es un tarrito de casa. El tema es que conflicto es lucha de fuerzas opuestas. Entonces, se necesitan dos, y eso es la sabiduría popular de siempre. Entonces, por lo menos en los conflictos conyugales, si hay una par de emociones negativas, pues alguien tiene que, bajo el principio también de nuestra convivencia como verdaderos católicos, alguien tiene que ceder, alguien tiene que sacrificar. Entonces, uno tiene que ceder y decir, yo atenúo, apaciguo, me tranquilizo, pongo el orden, la unidad, la esperanza, la fe, la alegría. No me sumo a tu emoción negativa. Uh-huh. Que eso es lo que hacen los pleitos. Y es lo que hace que vociferemos y perdamos todos la cabeza y acabamos haciendo de una pequeña situación un zafarrancho espantoso. Entonces, por eso, un conflicto se resuelve para empezar. No te sumes al problema negativo, no traigas más cosas negativas. Alguien tiene que poner el alto y decir, yo no pongo más emociones negativas. Me callo, como dicen, calladito te ves más bonito. Sí. Calladito te ves más bonito. Y no, no le pongas todas esas toxicidades que también traes con ganas. Eso es lo que hace un católico. Bien. ¿Tenemos más? Sí, tenemos por aquí, nos están llamando de San Luis Potosí. Allá vamos. Dice, cuando un esposo tiene una amante y está con su esposa y no deja al amante, ¿qué se puede hacer? Tu hijo lo maneja muy fuerte, ¿eh, Luis? Aquí vino y lo dijo. No, señora, a ver, ¿y primero, qué dijo? ¿Qué dijo? Tú dijo. O sea, tu hijo dijo, a ver, el campeón. Sí. Te tienes que ganar la confianza otra vez, te tienes que ganar el respeto. Ella tiene que poner el límite, o sea, poner su límite, y el otro tiene que ganarse la confianza y decir, bueno, estoy arrepentido, realmente quiero. A veces pensamos que no se perdona, yo al menos así lo viví, no perdonamos porque pensamos que el otro te va a volver a hacer lo mismo. Entonces, el que perdona, yo digo que sana a él, ayuda al otro que sane, pero también tiene que poner los límites para que no vuelva a suceder. Sí. Te perdono, pero no vuelves a hacerlo. Mira, te cuento un caso, ¿no? Un caso de una consulta. Resulta que había un problema, sí. El hombre andaba con una chiquilla. Y resulta que en el pueblo o en la ciudad donde vivían, la gente los veía. Entonces era una gran vergüenza para la mujer. Y digo, ¿qué hago? Habla con tus hijos, ya son grandes. Tengan una reunión de familia. Y los hijos, el hijo mayor que le diga, papá, ya sabemos lo que pasa. Ninguno te va a condenar. Haz la vida que quieras, pero respeta tu casa. Y la mujer le dijo, respeta tu casa. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. Mira, mejor vete a vivir con la chiquilla y puedes venir aquí a la comida del mediodía de los domingos. Puedes venir. Así empezar. Después el hombre se quería quedar sobre mesa larga y qué sé yo. Hasta que una noche dijo, bueno, ya es tarde, me puedo quedar. Sí, es que en el sillón de la sala te puedes quedar. Y pasó toda una serie de obstáculos que tuvo que vencer el hombre para terminar otra vez en su dormitorio con la aprobación de la mujer y de los hijos, porque dejó a la chiquilla. Pero decir, ella lo perdonó, ninguno se impacientó, ninguno lo condenó, haz tu vida. Pero pone, como tú dijiste, pone los límites, pone la frontera. Muy bien. Doctor. Quiero ver un poquito más respetando y cuidando los valores del Evangelio. Una clave que he visto en el trabajo con los conflictos emocionales es que finalmente nuestra tarea es ganarnos el cielo, ganarnos el reino de Dios. Es decir, nosotros debemos de cultivar esos valores profundos: paciencia, tolerancia, perdón, respeto, armonía, cuidado de la alegría, manejo de mí mismo como ser humano en la cortesía, en la civilidad, en la cultura que ejerzo. Bueno, todas esas cosas me llevan allá. Mi tarea es ganarme el cielo, no vencerte a ti, no dominarte, no someterte, no ganarte. Mi tarea es mostrarte que estoy verdaderamente unido a mi Salvador, que me dijo que por encima de todo está la caridad. Y como tal, pues yo estoy para hacer la caridad. Estoy para fijarme en lo que yo te hago a ti, y mi tarea es servirte y amarte. No hay de otra. Mientras que yo haga esto, yo me estoy ganando el reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué barbaridades me estás haciendo? ¿Sabes qué? Hasta cierro los ojitos, porque hasta mi enemigo, y bien lo dijo, hasta mi enemigo he de amar. Y si tú te conviertes en mi enemigo, lo siento mucho, pero también te voy a seguir amando. Pero está bien también poner los límites. Porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Porque hay gente que si tú no pones los límites, no vas a conseguir que cambie. Es decir, tienes que perdonar, atender bien, no condenar. No condenen y no serán condenados, dijo Jesús. Pero al mismo tiempo hay que poner ciertos límites. Porque si no, estoy permitiendo yo que a mí me menoscaben. Y eso no es propio de la dignidad de un cristiano. No, por supuesto que no. Sí, y nos ha pasado mucho en los correos que nos mandan, doctor. Hay mucho de esa parte y yo sí les digo, bueno, primero reflexiona tú qué sí puedes hacer y no reacciones, hablando de las emociones, no reacciones con enojo. O sea, no tomes tu decisión porque estás herido y porque tu dignidad, no, tomas tu decisión porque es lo mejor para el otro. Si poner los límites va a hacer que el otro reaccione, a lo mejor termine su adicción porque se va a ver fuera de casa, se va a ver alejado de sus hijos y entonces va a reaccionar y a lo mejor va a querer rescatarlo. Esa es la parte buena. Yo creo, o sea, tienes que como que ayudar al otro también a que se dé cuenta de su error. Porque también la palabra de Dios lo dice, o sea, a tu hermano cuando lo estés viendo que yerra, ve y claro, dile. Claro. Y si no te hace caso, trae a otro y dile frente al otro, pero no dice, no lo condene. Si ya hiciste todo lo tuyo, entonces aléjate de él. Él lo dice, aléjate de él. Entonces sí, yo estoy de acuerdo también, hay que poner límites, porque luego se habla mucho de que nos escriben mucho, es que quiero salvar mi matrimonio, él está con una chiquilla y yo quiero salvar mi matrimonio. Le dije, bueno, señora, su matrimonio puede, sigue, aunque no vivan juntos. Y aunque el otro se baje del barco, pues ni modo, el otro se bajó, usted sigue en el barco. Usted sí, sigue apostándole a su matrimonio. Y sigue adelante. Y mejor, ¿quién mejor que usted en el Catecismo de la Iglesia dice que somos responsables de la salvación de nuestra alma? A eso iba, ¿no? Exacto. De nuestra alma, de la de nuestro esposo, esposa y de nuestros hijos. Pero fíjate que por eso es tan sabia la gracia que nos da la Iglesia al decir, cultiven las virtudes cardinales, templanza, control de las emociones, de la temperanza, virtud de la prudencia, distingue entre el bien y el mal. Siempre hay un bien que cuidar y por lo tanto ese es el límite. Yo voy a hacer caridad, pero no por encima del bien, ¿eh? Yo voy a distinguir, porque hay gracia, entre el bien y el mal, y esto que está sucediendo es un mal y eso no lo permito, ni para mí ni para mis hijos, claro. Porque el bien está por encima de todo. Y así sigue también la virtud de la justicia. Sí, nomás no tome decisiones, señora, sin haber hecho hasta lo último. Lo ponemos en el libro de cómo le hago, que usted lo puso también ahí, de que siempre hay que buscar la solución hasta lo último, sí, como sí, tú dijiste, sí, a lo mejor hasta la muerte, pero yo lo intenté hasta lo último. Tenemos más llamadas. Sí, nos están pidiendo repetir los títulos de los libros. Tenemos bien. Mis conflictos emocionales, se trata de cómo superar las relaciones difíciles. Y el segundo libro es Y fueron felices al borde del divorcio. de su autor Osvaldo Cuadro Moreno. Ahí en la página de Omni también pueden buscar los libros, ¿verdad? Sí, sí, pueden buscar. Ahí está la página, qué bien. Uh-huh. Sí, ahí está. Y porque hay muchos más títulos. Sí, así es. Aquí nos están pidiendo otro consejo. Dice, mi esposo trabaja de noche y tenemos dos hijos. Duerme en el día y solo nos vemos a la hora de la comida. Yo estoy muy desesperada y cansada. En su día de descanso es igual, duerme y se va al fútbol. ¿Qué debo hacer? Me estoy volviendo muy enojona y muy impaciente. No hay comunicación ni distracciones, solo responsabilidades. Me permite, eso del fútbol, sabes que nosotros somos bueno, creo que fue mal tema. Bueno, pero mira, yo le aconsejaría a esa mujer que después de los partidos leyera qué pasó en el partido donde fue su marido y empezara a enterarse leyendo revistas deportivas, hasta que un día ven el replay por televisión del partido juntos. Entonces el marido le dice, ¿por qué estás haciendo aquí? Quiero ver contigo. Y después que grite, ¿y ese por qué va por la zurda si tiene que ir por la derecha, ese carrilero? ¿Te has vuelto loca? Cállate la boca, ¿cuándo me vas a llevar a mí al estadio? Así le tiene que decir. Hasta que un día, mira, ustedes se reirán y creerán que yo estoy contando una historia irreal. Y he arreglado un matrimonio así. Hasta que la mujer y el marido iban juntos al estadio los domingos. Empezaron a llevar a sus niños. A la salida del estadio sentaban a comer algo. Y ahí empezó esa unidad perdida, pues. Y está la oportunidad que acabamos de hablar, porque dice, comemos juntos. Hay momentos sí. que puede hacer un momento muy agradable de comer juntos. Qué bueno que ya estás aquí, mira, ya te descansaste, te hice de comer esto. Hacer de la comida un momento agradable. ¿Para qué? Para que el otro se motive para quedarse más, ¿no? En este caso, no es correr. En este lo acabas de decir antes de pasarte la sal y gracias. Sí, y claro. Pero te cuento, este caso que acabo de decir, vino una mujer y vino a hablarme con sus amigas. Vinieron en grupo, porque dice, es que mi marido tiene otro amor. No me digas, está en la situación. Sí, tiene otro amor. ¿Cuál es ese otro amor? El fútbol. Sí. Si era argentino. Era atlista. Pero era atlista. Bueno, yo quiero hacer la observación de esta persona, porque me llama mucho la atención el tema de, por su culpa me estoy enojando más. Sí. Esa sensación de que es el otro el causante de mis emociones, son tus emociones, ser responsable de tus emociones, hazte dueño de tus emociones, como que por culpa de él me estoy haciendo cada vez más enojón. Por favor, más responsabilidad en el manejo de tus emociones, son tus emociones. No le eches la culpa a los demás de lo que a ti te pasa. Muy bien. Nos van a cambiar de canal, doctor. Nos van a cambiar. Que no sea el fútbol el que nos cambie. Todo está bien. Vámonos a una pausa. No le cambie. Vamos a concluir con el tema. Está muy bueno. Regresamos. Agradecemos sus llamadas. Hay una que me llamó mucho la atención. La señora María Milagros Cruz dice, en verdad, en tanto a intentarlo con un alcohólico y a la larga dejan el vicio. Y si se puede, con caridad y ayuda de Dios. Venga, ya ve, claro. Ya fue alguien que no fuimos nosotros. Claro, claro, es que sí. Gracias. Sí, claro, felicitan aquí al programa y participan en la rifa. Martín Durán de Guadalajara, Luz María Contreras de Tlaquepaque, que nos llamó también. Felicitan al programa. Josefina Ruiz de Guadalajara. Nos llaman también de San Miguel de Alemán, Tamaulipas. Tiene un problema, dice, de bipolaridad en su esposo y es difícil orar por ella. Hay que orar por ella. Y su matrimonio, y pide por la familia y por su esposo Carlos Leiva, okay, y sus hijos. Lo ponemos en oración. Esto de la bipolaridad, yo creo que vamos a tocar un programa con esto, doctor, porque se está confundiendo mucho, ¿no? En realidad no es bipolaridad, sino que no estás gobernando ni controlando tus emociones, porque bipolaridad es un problema Sí, mucho más psiquiátrico, desde el punto de vista de una psicopatología. Sí. Y lo que mucha gente confunde es volubilidades. La volubilidad es modificaciones fluctuantes de las emociones de acuerdo a tantas circunstancias de la vida. Y eso no es bipolaridad, es volubilidad. Es volubilidad. Bueno, pues vamos a concluir antes de la rifa. Mi querido Osvaldo, es un placer tenerte aquí. Esperemos que podamos tenerte más seguido. Bueno, otra vez que ande por aquí, invítame también. Sí, hombre, sí. Le mandamos un saludo a Juan Rosales, querido Juanito, nos hizo falta el día de hoy, hombre, pero estuvo el programa bastante bueno. ¿Qué concluimos, mi querido Juan? Yo concluyo con una gran felicitación para Cruzada Matrimonial. Ustedes saben que tengo una fuerte admiración por Cruzada Matrimonial, no solo por los logros que han conseguido, sino por el entusiasmo, la gana, el esfuerzo y el amor. Y la fidelidad a Jesucristo. Gracias. En estos momentos tan difíciles. Pues es para todo el equipo esa felicitación. Hay muchos cruzados atrás de cámaras, atrás de Mayra y yo. Aquí somos la cara más fea de cruzadas. El doctor, somos, ¿no? También, doctor, usted. Doctor, para concluir, hay una herramienta que tú estás practicando. Platícanos rápidamente esa herramienta. Para manejo de emociones, una terapia muy sui generis. Hay muchas técnicas, hay muchas maneras de tratar de manejar las emociones, porque la más grave de todas es el miedo. Y es una emoción muy destructiva. Entonces, hay técnicas que estamos desarrollando para parejas en crisis, para personas en crisis. Pues el manejo de emociones a través de caballos, porque el caballo estimula inmediatamente, y aunque no quieras, la sensación de miedo. Y entonces, al tener tu frente, tu emoción de miedo, que no nomás la charlas, la comentas y la imaginas, si no es real, ahí la podemos trabajar. Entonces, sí ayuda, pero la principal herramienta, confiar en Dios. Yo, la verdad, podemos proponer los seres humanos lo que queramos, las técnicas más desarrolladas, pero la más importante es poner nuestras vidas en el amor a Dios, a nuestra iglesia, el amor a Cristo, la comunidad. Es la clave esencial, poner nuestras vidas en ese amor tan grande que Dios nos tiene. Para mí esa es la clave de todo lo que podemos hacer en sumar en las cruzadas matrimoniales, y todo el esfuerzo que hacemos en conjunto es confiar en el amor de Dios. Sobre todo con María Visión, esta señal que tanto ilustra, que tanto enseña, que tanto ilumina. Me encantan las promos de Maravisión que dice Luz Católica. Esa luz que tanta falta nos hace. Gracias, Maravisión, por este esfuerzo. Gracias a usted que apoya esta obra de Dios, obra de María Santísima. Me comprometo que en la página de Internet de Cruzada vamos a poner la liga hacia la página de Omini, de Osvaldo, para que sepan dónde va a estar y cuándo se va a presentar. Y vamos a poner la información de esta, llamémoslo terapia, terapia de pareja, manejo de aprendizaje emociones. Aprendizaje de manejo de emociones. Que está teniendo el doctor de la Mari, con el único fin de que usted tenga más herramientas. Pida ayuda. La verdad es que una de las grandes mentiras que nos creemos los seres humanos es que todo lo podemos, que no necesitamos de nadie. Pida ayuda. Este programa está diseñado para eso, y muchos de los programas de Marevisión, para darle a usted herramientas, para que usted pueda seguir adelante, para que usted, como en unas llamadas que nos dieron, al final diga, sí se puede. Y bueno, pues alguien sí se va a poder llevar esos dos libros. Sí, nada más para finalizar, agradecemos llamadas de Zaguayo, de Puebla, gracias por estar en sintonizados aquí en La Señal de María Visión. Y se llevan los regalos Lupita Cortés, que es Mis Conflictos Emocionales, que es el primer libro. Felicidades, Lupita. Y el segundo se la llevó un varón, José Luis Márquez, y fueron felices al borde del divorcio. Pues buenos libros, buen material, muy buen programa. Osvaldo, de veras, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Gracias a ustedes que se dieron la oportunidad nuevamente de estar aquí en Maravisión. Que Dios los bendiga como siempre, esperamos la próxima semana. Gracias a ese equipo tan hermoso, gracias a la mano de María. No nos separemos de ella nunca, super intercesora de los matrimonios. Pídanle siempre para que nos calme y nos ayude con las emociones que a veces nos ganan, de veras. Que el mundo no nos gane, y solamente con tu Dios y María de la mano podemos sobrellevarlo. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos. Gracias, Santillo.